sale esta comunicación con el director. A ver, Nacho, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Matías? Espérame un cachito. A ver, repetime ahí. Nacho, ¿estás ahí? No, vamos otra vez. Esto es una comunicación por WhatsApp porque Nacho dice que vive en un piso 22. Y a ver, Nacho, otra vez. Ahí está. ¿Querés llamarme por teléfono? No. Esto es probar hasta que sale y ahí estamos perfecto. Ahí te estamos escuchando en toda la pampa. Eso es la vida. Bueno, Nacho, además vamos a contar que está recién operado de los ojos. Un director de cine operado de los ojos es una paradoja cruel, pero bueno, tiene la generosidad de darnos estos minutos y charlar y contarnos de este documental que lo tiene apasionado desde que empezó a hacerlo. Nacho, contanos primero, Oyant, ¿qué quiere decir Oyant? Bueno, creo que cuando conocí a la orquesta sobre la que hice el documental, siempre lo más difícil era explicar, y entre las cosas difíciles de explicar era el nombre, porque OIANT es la abreviatura de Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. Que bueno, cuando yo los conocí en el año 2008, usaban así ese nombre puro y duro, que estaba bien, o sea, era como una exigencia, ¿no? ¿Querés acercarte a nosotros? Bueno, aprendete el nombre, era un poco, era como una especie de código no dicho. Y bueno, yo los conocí a ellos buscando la música para mi primer largometraje de ficción. Si bien yo tengo muchísimos años en el sector audiovisual, en el 2008 hago mi primer largometraje llamado El túnel de los huesos. Y bueno, se me ocurrió hacer primero la música o saber qué música quería antes de hacer la película. Y así fue que me acerqué al fascinante mundo de esta gente y ahí empecé a acercarme a ellos. Establecimos una corriente de simpatía y de compañerismo que se mantiene hasta el día de hoy. Y eso fue en el 2008, son 14 años que estamos dando vueltas juntos. Y entonces, bueno, tenía mucho material filmado y un día dijimos, bueno, es hora de mostrar una parte del vasto universo de la orquesta. Bueno, esa es la película. Perfecto. Nacho, y para la gente que no conoce qué tipo de música, qué tipo de instrumentos tocan, ¿podés contarles? Sí, puedo, pero se va a llevar todo el programa, pero vamos a tratar de abreviarlo. Dale. Más que el tema de los instrumentos, que es algo que es muy impactante en la orquesta, es la actitud hacia esos instrumentos. ¿Por qué? Para ser miembro de la orquesta o parte de la maestría que ellos dan en la Universidad de 3 de Febrero acá en Argentina, vos tenés que fabricar tu propio instrumento basándote en los códices precolombinos que los mismos estudiantes investigan para poder fabricar su instrumento. Porque en la antigüedad nuestros ancestros precolombinos establecían una relación personal con el instrumento. Cada instrumento era tú. Vos no ibas y comprabas una guitarra en la casa de música, ¿no? Uh-huh. Vos fabricabas tu instrumento, tenía tu sonido. Bueno, ellos quieren recuperar un poco de esa tradición. Entonces, en este momento, el patrimonio de ellos, que es único en el mundo, podés decir, ¿qué instrumentos tocan? Y mirá, mirá, hay una anécdota que está en la película con el gaitero Carlos Núñez, que es el gaitero más importante del mundo, ¿no? El gallego, que en un momento dado dice, ¿y usted traslada muchos instrumentos? Así cuando van de gira ahí, le dice una de las chicas, 500, 600. O sea, es algo muy fuera de lo común. Porque a esto ellos le suman la alta tecnología de vanguardia, ¿no? Difícilmente encuentres a tecnólogos tan aplicados como los músicos de la orquesta. Quiero decir, tipos que manejan todo lo digital, samplers. ¿Por qué? Ellos no quieren que esto sea solo una mera tarea antropológica o arqueológica, sino que sea algo que se proyecte al futuro. Quiere que no, o sea, ellos dicen siempre que las tradiciones están muy vivas, ¿no? Y no están muertas. Y entonces, para que no estén muertas, tienen que poder proyectarse hacia el futuro. Entonces, los conciertos de ellos, como escribió una famosa crítica francesa, uno no sabe dónde empieza la electrónica y dónde está la parte ancestral precolombina, digamos. Se entremezclan tanto que bueno, esa es una de las peculiaridades de la orquesta. Nacho, ¿y cómo armaste puedo el...? Puedo seguir ahora. No, vamos a entusiasmar a la gente para que... Hacerse sencillo. Bien. ¿Y cómo armaste el relato, Nacho? Porque, digamos, tenés un montón de material, pero vos sos un hombre del palo del cine, tenés cuatro películas como director, sos guionista, vos sabés de la importancia de un hilo y de un relato. ¿Cómo armaste eso? Sí, no, y bueno, y mis películas son una pequeña parte de mi carrera. Yo empecé... en los 80, principios de los 90 en la televisión, gané premios, digamos, vengo hace rato en el sector audiovisual. Lo del cine fue volver a un viejo amor que había abandonado y que por eso te decía empecé en el 2008, ¿no? Armar el relato es lo fundamental, o sea, uno no puede, escaparse y contar una historia. Ahora, cuando tenés tanto material como teníamos nosotros, sí que implicó un esfuerzo extra que tal vez tenga que ver con mi actual estado de salud, probablemente. Ajá. Pero bueno, no, fuera de broma, porque la verdad que ha sido un esfuerzo en la pandemia. O sea, todo esto lo editamos en la pandemia y eran miles y miles de horas de material de diferentes formatos, cosas que habían filmado ellos en Indonesia, acá, allá, cosas que habíamos filmado, cada una tantos años en diferentes formatos, cosas que estaban perdidas, rastrearla, buscarla, realmente fue un esfuerzo físico, inclusive, muy grande. Para armar este relato yo necesitaba un eje central que lo unificara. Y ese eje central apareció solo, que fue en un momento dado una gira que ellos hicieron por Cusco y por Perú en general. Dijimos con Nacho Martínez, que es mi cómplice en esta aventura, que es otro que junto conmigo está desde el principio en esto, él es el editor de la película, además de coproductor, dijimos, bueno, es el momento de cerrarla. Ahí vamos a encontrar como el esqueleto. Y así fue, o sea, porque vimos que, digamos, era el ámbito perfecto. O sea, y fue así. ¿Filmaron en Machu Picchu? Filmamos en Machu Picchu, filmamos en Cusco, filmamos en sitios arqueológicos que todavía no están abiertos para la humanidad. Sí. Digamos, para la humanidad turística, digamos. Uh-huh. Están abiertos para antropólogos y gente especialista, nos permitieron entrar muy gentilmente, y que son algunas de las partes donde uno dice, menos mal que me dedico a esto y que vine acá. Realmente, claro, son las oportunidades que te da el documental, ¿no? El documental me permitió conocer a Diego Armando Maradona y me permite estar con la orquesta escuchando un coral que es el Jamaspacha, que es el primer coral de Latinoamérica en quechua. Mientras las nubes se descorren y pasa un cóndor allá arriba, viste, son cosas que decís, además de lo bello que queda la filmación, decís, qué lindo es esto, trabajar en esto, por favor. Qué bueno. Así que sí, lo de Perú fue fundamental, digamos, como para armar el relato, porque además con la orquesta, siempre creas o no, pasan cosas mágicas, es así. Entonces, pasa que vos sabés que yo soy muy amigo de Juan Palomino, ¿no? El actor. Ajá. Pero te juro que esto no estaba planeado. Cuando charlando le digo, mirá, yo me voy a Perú a firmar con esto. Él no los conocía, la orquesta. Me voy a Perú, viste el documental este que estoy haciendo con la orquesta, la OIANT. Sí, ¿dónde van? A Cusco. Ah, yo también voy en estos días a Cusco. Juan se crió en Cusco, pero hacía 25 años que no volvía. Ajá. Ah, le digo, ¿qué día vas a estar? Eran los mismos días. Entonces, los presenté porque Juan viajó con su compañera, su amor, Charo Bogarín. Claro. Entonces, bueno, son esas cosas que te regala la vida. Estaba mi amigo Juan, uh-huh, que hacía 25 años que no volvía a Cusco, que es donde él se crió. Ahí, la orquesta. Y bueno, cantaron juntos en la Plaza de Armas de Cusco, que es uno de los lugares más impresionantes del mundo, ¿no? Sí. Fue donde murió Tupac Amaru. Sí, sí. No más y menos. Enfrente de la catedral, de esa catedral imponente también. Claro, murió de una forma, fue mística, decir, claro, pobre Tupac. Así que, digamos, en ese lugar, con esa carga histórica, mística, Charo, y lo tenemos filmado, bueno, es uno de los momentos más emocionantes de la película, donde Charo, con el recitado de Juan y la orquesta, hacen el tema Dueño Antiguos de las Flechas. Sí, sí. Entonces, bueno, la verdad que qué más puedo pedir, viste, en ese viaje, viste, cuando decís, a ver, qué ya, che, es, impresionante. Se me regaló, la vida me regaló más en ese viaje de lo que esperábamos. Mira vos. Bueno, y vamos, no lo vas a poder sintetizar, pero bueno, hay un protagonista ahí que es Alejandro Iglesias. ¿Cómo podemos presentarlo, Alejandro? Bueno, Alejandro Iglesias Rossi, si puedo usar las palabras de una de las solistas de la orquesta que habla en el documental, dice, es una especie de ser de otro planeta, Alejandro, porque es un tipo que a los Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferrer, que son los creadores de la orquesta, ¿no? Alejandro Iglesias Rossi a los 22 años ya era el Golden Boy de Francia, de la Sorbona y de Boston, dos de las más prestigiosas academias de música, entre comillas, no me gusta usar la palabra culta, es muy antiguo eso, o sea, digamos, de la alta sofisticación musical, llamémosla así. Claro. Bueno, son Boston, la Sorbona, donde se... Bueno, ahí ya él, John Cage, el famoso músico contemporáneo, ya le había dedicado un poema a Alejandro, que está en la película. Ajá. A los 22 años, cuando Alejandro tenía 22 años, le dedicó un poema, John Cage. Bueno, ese señor, en lugar de quedarse, que era el Golden Boy de ese momento, se ve en varias filmaciones que hay ahí, en lugar de quedarse allá, siente que tiene un mandato con Latinoamérica. Él era amigo y compañero de Daniel Ortega, uno de los creadores de Quilapayún, que estaba exiliado en Francia. Le cuento a la gente, es el autor del Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Ajá. Esa es la canción más cantada, sí, en la historia, sí, de la humanidad. Entonces compartieron varias miradas, cosas, y él ahí se da cuenta que tiene que volver a Latinoamérica. No se queda en Europa o en Estados Unidos con todo ese bagaje. Se podría haber quedado con Susana, o también Susana Ferrer, también es una chelista impresionante. Bueno, ellos por distintos caminos deciden volver y formar de cero esta experiencia, y tuvieron también la posibilidad de que una universidad pública les diera el espacio, ¿no? Porque tampoco es fácil esto, o sea, vos podés decidir todo esto y no tenés quien te apoye. Bueno, la Universidad de 3 de Febrero los apoyó, tienen una cátedra, y por eso digo, Alejandro es un ser que es increíble, porque bueno, fue incorporando cosas como las artes marciales, además de la fabricación de los instrumentos. ¿Por qué? Porque hay instrumentos que no son como los instrumentos clásicos, hay que tener mucha fuerza para tocarlos. Hay tambores aztecas que son prácticamente como los japoneses. Sí. Que son esas cosas. Y bueno, tenés que entrenar para poder tocarlos, si no te tenés un infarto al rato. Entonces, no. Sí. Entonces, bueno, si podés ver acá en Palermo a las 8 de la mañana, lo vas a ver a ellos haciendo kung fu a veces. Y bueno, todo eso fue genera esta mística, esta cosa de que, bueno, ya pasa de que a la orquesta la imitan en otros planetas, cada país con su peculiaridad, ¿no?, y su historia. Uh-huh. Allá hay experiencias similares a raíz de la orquesta en Indonesia, en Egipto. Bueno, ellos tocaron, está en la película, ellos tocaron en el Sahara para los Tuaregs, para la gente del desierto. Sí, sí, sí, hermosa experiencia. Y bueno, esos son un poco Iglesia Rossis y Susana Ferrer, ¿no? Dos seres que en lo personal como argentino le agradezco la generosidad de haber vuelto acá y no haberse quedado cómodamente en una cátedra en Boston, dando que también iban a aportar mucho a la humanidad, pues sí. Son tipos muy talentosos, pero los tenemos acá. Es más, lo van a tener ustedes la semana que viene allá. Sí, Alejandro va a venir y además tiene que ver con un resurgir latinoamericano desde lo más, desde la raíz más profunda, ¿no? Por lo poco que he visto, están abrevando en una potencia que no conocemos ni siquiera los latinoamericanos. Y creo que va a pasar, Nacho, no sé si conocés el sistema de orquestas infantos juveniles, que nació en Venezuela hace un tiempo, y hoy, qué sé yo, acá en Santa Rosa, en Tuay, tenemos en los barrios esa experiencia, digo, algo artístico que va floreciendo por su propia potencia. Y me parece que va a pasar algo, en unos años va a pasar algo con esto, o sea, hoy es una experiencia de una universidad, sí. Pero va a crecer mucho más. No, es que ese era el objetivo un poco de la película. La experiencia, bueno, tengo también el honor y la alegría de compartir algunos momentos con Claudio Spector, que fue el que empezó con lo de las orquestas, ajá, ¿no? Sí, Infanto sí. Juvenil. Sí. Claudio, un compañerazo también, que en la pandemia hicimos un video que decidimos no firmar, porque era un regalo. ¿Te acordás lo de Ramona, cuando murió sí. Ramona? La en la Villa bueno, 31. Ese video con Gieco. Claro, ese video lo hicimos, soy uno de los que lo está haciendo, que no queríamos firmar, ¿viste? Pero regalo. Mirá. Regalo, un homenaje, perdón, no sí. Regalo. Sí, sí. Pero era una manera de ayudar a las orquestas infantos juveniles. Y sí, Latinoamérica, hay un momento de documental que hay un cineasta peruano que dice que lo que más le gusta de la orquesta es que le devuelve la autoestima. Claro. Hay una cosa ahí de que no, mira, la orquesta tiene algo maravilloso que es que no desprecia nada del saber, pero nada, o sea, ellos han reconstruido también instrumentos de europeos del siglo XII, no es que hay una cosa nosotros contra ellos, ajá. Lo que dicen ellos... aprendamos todo ello, pero también aprendamos todo lo que tenemos nosotros, que mirá, realmente todavía sabemos muy poco de nosotros mismos. Cada vez que ellos descubren un instrumento nuevo, siempre, bueno, cuento esta anécdota porque no está en la película, porque en la película no puede entrar todo lo que tiene la orquesta, ¿no? Tendría que durar 16 horas la película, más o menos. Claro. Por ejemplo, ellos descubrieron... O mejor dicho, los museos del mundo, muchos museos del mundo, gracias a ellos descubrieron que esas cosas que tenían en una vitrina no eran una vasija para poner agua, eran instrumentos. Eran instrumentos de una sofisticación que hoy no tenemos nosotros, porque se afinaban cada instrumento según la cantidad de agua que tenía la cultura moche. Uh-huh. Era una cultura hidráulica tremenda porque los tipos habían aprendido a llevar agua para arriba, cosa que hoy es difícil. Sí. Hoy es difícil. Sí. Pues llevarla para abajo, cualquiera. Cualquiera. Yo te la regalo, lleva agua para arriba. O sea, y entonces ellos aplicaban esa tecnología que se ven en la película varios de esos instrumentos, afinaban con el agua adentro y los movimientos del agua hacían sonar. Esas cosas sí. Los museos no las sabían. Claro. Entonces hay una anécdota famosa de en Austria que los hacen pasar a un depósito a uno de los chicos y para pedirles que si sabían cuál era el instrumento y cuál era una ánfora, cuál era una vasija, ¿viste? Mira. Bien. Y esto es un instrumento, y que la austríaca le dice, la curadora austríaca, directora del museo, le dice, ¿y vos sabés hacerlo sonar? Sí. Dice, y que bueno, se lo permitieron, y que se pusieron a llorar todos los austríacos, 3.000 años hacía que no sonaba ese instrumento, ni sabían que era un instrumento. Qué bueno. O sea, todo eso... que hicimos mostrar en la película. Nosotros, la orquesta como dice Alejandro en un momento dado, no sé si en privado lo hablamos siempre, esto no tiene principio ni tiene final, nosotros somos una parte de todo esto. Nacho, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por el esfuerzo de estar en el postoperatorio y darnos estos minutos. Creo que hemos entusiasmado a la gente para ir el domingo 10 y el miércoles 13 a las 19:30 horas a ver Ollant, música para un futuro ancestral, en el Espacio Inca de Santa Rosa, ahí en la calle Quintana. Así que un abrazo grande, Nacho. Lo último que te quiero decir, va a ir ahí Alejandro Iglesias Rossi con uno de sus discípulos, con Juan Pablo Nicoletti, multipremiado músico en Europa por la Radio Televisión Europea, también el otro, ¿no?, de Nicoletti. Y aprovechenlo porque son un caudal de conocimiento tremebundo, ya que va a La Pampa, sé que ustedes lo van a aprovechar, porque ellos generan entusiasmo, generan fuerza alrededor de ellos, ¿viste? Bien. Así que espero que la pasen lindo. Gracias, Nacho, un abrazo grande. Y la próxima vez, pero y yo, che. Dale, bueno, dale. Dale. Gracias, muchas gracias a vos por el reportaje. Chao.